frente a mí apareció la luz, revivió la flor que había en mi jardín. Terminó el sufrir, mi alma se iluminó, mi melancolía desapareció. Y si me interesa amor y quiero amarte, y amarte es mi presente y mi futuro. Si antes de estar contigo, te lo juro, la palabra suerte no existía. Para ti.